Radio Marca Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Aquí estamos un día más para contaros toda la información deportiva del Elche Club de Fútbol. Desde el 101.4, si sintonizas con Teleelche en Radio Marca, o si nos ves a través de la TDT en Teleelche, buenas tardes. O si también prefieres hacerlo, verlos o escucharnos en nuestro portal multimedia, teleelche.es. Arrancamos con titulares. Buenas tardes. Es inminente, el Elche entrará en concurso de acreedores en las próximas horas. La gestora actual entiende que es la única vía posible para la situación crítica que vive el club. El administrador concursal será el ilicitano Carlos Pérez, profesor de la Universidad Miguel Hernández y experto en derecho mercantil. Primer fichaje de la era Ramón Planes, el nuevo director deportivo que, por cierto, este mediodía ha llegado a las instalaciones del Martínez Valero para reunirse ya con Baraja. Se trata de Nono, exjugador del Betis, centrocampista de corte ofensivo, que se convierte, de momento, en el quinto fichaje para esta temporada. Fichaje no oficial porque el Elche no ha anunciado ninguno. Y este, hasta que no se solvente el capítulo económico, es decir, hasta que el Elche no pague lo que debe a los clubes españoles Nastic y Sevilla y desbloquee el tema federativo, no va a hacer ninguna presentación. Esta mañana Nono ha pasado el reconocimiento médico y mañana entrenará con sus nuevos compañeros. Y es que su nuevo equipo, el Elche, empató a cero contra el Real Murcia en el sexto partido de pretemporada, ayer por la tarde en el Pinatar Arena de San Pedro del Pinatar. De los nuevos jugadores, Hugo e Isidoro fueron los únicos que disputaron minutos, los que seguro son fichajes, porque Perea y Alex Philip no disputaron ni un minuto. Y eso pues puede deberse a dos cosas, a que físicamente no están todavía al nivel, o a que quién sabe si terminarán no jugando en el Elche. Aarón Ñíguez y Cristian Herrera tampoco se vistieron y ultiman su salida del club. Lo peor, Charlie se tuvo que retirar lesionado al final del partido y bueno, pues ahí tiene un esguince en el tobillo. Hoy tampoco ha entrenado. Y por cierto, en ese bueno, camino que el Elche ha elegido con el concurso de acreedores, destacar que ayer la gestora formada por los empresarios ilicitanos, que lleva los destinos del Elche hasta que en septiembre se elija un nuevo consejo de administración, comunicó el despido de los empleados de oficinas que fueron contratados por el consejo de administración que presidía Juan Anguix. Se está intentando negociar la salida de Javier Cabello, que lo trajo Anguix como manager general y responsable de la cantera, y también con Julio Martínez, abogado, y que era responsable de gestión y planificación. Pues como veis, mucha materia por delante, así que no perdemos ni un segundo y vamos a comentaros ya, pues en primer lugar, lo institucional, para luego centrarnos en lo deportivo. Y en este club, lo institucional, pues por desgracia no hay manera de soltarlo, sobre todo si tiene que ver con aspectos económicos. Bueno, es inminente, como dicen nuestros compañeros de la web de Derecho Deportivo EUSport, inminente publicación en el BOE de la entrada del Elche en concurso de acreedores. Puede ser en horas o en los próximos días, se publicará en el Boletín Oficial del Estado, del Juzgado de lo Mercantil. esta noticia, que ya, bueno, pues significará el comienzo de ese concurso de acreedores del Elche Club de Fútbol. Recordamos que fue a mitad de junio cuando el Consejo de Administración, entonces presidido por Juan Anguís, presentó la documentación para acogerse al concurso de acreedores, si no recuerdo mal, con un defecto de forma, por si, digamos, no se acogían, o sea, no era válido entonces, pero lo tenían ahí previsto para, si en septiembre las cosas no iban bien, acogerse. Digamos que para protegerse, porque las deudas que había, evidentemente, no las había generado ese Consejo de Administración. Recordamos que la entidad se acogió al proceso concursal voluntario tras haber finalizado la vigencia del proceso previo, tramitado conforme al artículo 5 bis de la ley concursal, presentado por el Consejo de Administración, que dirigía José Sepulcre, allá por el mes de febrero. Digamos que para ganar tiempo y que la entidad pudiera, pues, renegociar sus deudas con los acreedores, porque pensaban en aquel entonces que iba a llegar el famoso préstamo. Ya no sabemos bien si era saudí, americano, ruso o filipino, pero lo cierto es que nunca llegó. El proceso concursal, yo creo que veremos a coincidir todos, que es algo inevitable, porque la deuda que ahora mismo, el pasivo, los números rojos que arrastra la entidad, son demasiado importantes como para hacer frente sin ingresos importantes. Si el Elche se hubiese quedado en primera división, no hubiera entrado en concurso de acreedores, porque los ingresos estarían rondando los 35 millones de euros y evidentemente el club sí sería factible poder llevarlo e ir pagando deudas y a acreedores, e ir cumpliendo con proveedores y con futbolistas con esos ingresos. Pero claro, pasas a estar en segunda división con unos ingresos de 8 millones de euros. Cuando tienes esa deuda, y además deuda acuciante que te asfixia y que ni siquiera te deja firmar futbolistas y presentar sus fichas, firmarlos es estar firmando, pero no puedes de momento presentar sus fichas, pues era evidente que era algo inevitable la presentación de ese concurso voluntario. Porque recordemos que el Elche ha estado al borde de la liquidación, dicho por la directiva de Sepulcre, por la de Anguís y por este grupo de empresarios. Bueno, el juez ha designado como administrador concursal a Carlos Pérez Pomares, que es abogado ilicitano y profesor de Derecho Mercantil de la Universidad Miguel Hernández. Dicen los que le conocen que es una persona muy preparada, tiene ya mucha experiencia además en estos casos. Ha llevado ya los destinos en procesos concursales de otros clubes de fútbol. Los empresarios, esta gestora que hay ahora mismo dirigiendo los destinos del club, hasta que se ponga un nuevo consejo de administración allá por el mes de septiembre, esperan que el concurso, pues, les dé la opción de conseguir una importante quita de la deuda que tiene el club. Una quita, pues, es llegar a acuerdos con los proveedores, con los acreedores, a los que les debes dinero, y en definitiva se espera que esa quita pudiera estar en torno al 50%. Entienden que es imprescindible para garantizar la supervivencia de la entidad. La Junta Gestora, hasta el momento, va a seguir gestionando el club hasta la celebración de esa Junta de Accionistas, prevista creo que es para el 11 de septiembre o el 12, en la que se nombrará un nuevo Consejo de Administración, pero todas las decisiones que tome esta gestora, una vez el club oficialmente ya entre en concurso de acreedores, serán fiscalizadas por Carlos Pérez Pomares, que es el administrador concursal. Los exdirigentes, recordemos sobre todo Sepulcre, pero también Juan Anguís, no hay que olvidar que ambos llegaron a estar en el mismo Consejo de Administración, esperan que el concurso no sea declarado culpable, pues ello conllevaría la exigencia de responsabilidades personales a los gestores. Este es un dato importante, sobre todo para los que han dirigido el club. Bueno, pues esa es un poco la situación. Muchos me imagino que os preguntaréis, bien, ¿y esto qué va a suponer? Según los compañeros de U-Sport, según un informe de la consultora Grant Thornton, el concurso de acreedores ofrece importantes ventajas al empresario que lo insta para hacer frente a una situación de insolvencia, especialmente si lo hace cuando esta es inminente y no se ha llegado al impago de los acreedores. No se trata solo de agradar al acreedor, sino de evitar que los administradores incurran en una responsabilidad que pueda alcanzar a su patrimonio personal y permita afrontar desde una posición mejor la pieza de calificación del concurso, donde se determinará si la insolvencia debe considerarse fortuita o culpable. Es lo que hemos dicho, que los antiguos gestores estarán muy pendientes de esta posibilidad. En definitiva, y creo que ya lo comentamos hace unos meses cuando barruntábamos la posibilidad de que el Elche entrase en concurso de acreedores. El concurso de acreedores, que para algunos, los menos iniciados, los que menos entienden, yo entre ellos, porque hay que informarse bien de estos aspectos, pues es una fórmula prevista por la ley para ayudar a empresas y también a personas físicas que pasan por situaciones difíciles, pues para atender pagos. Solicitar el concurso se solicita para que un juez intervenga en el caso y nombre un administrador, algo que ya se ha producido, y que se negocie con los acreedores para ver cómo se pueden afrontar esas deudas pendientes. El concurso, en definitiva, es una herramienta que tiene como fin ayudar a garantizar la continuidad del negocio, en este caso, a nivel de clubes de fútbol, del club. Se trata de una fórmula a través de la cual la empresa deudora intenta buscar soluciones para atender de la mejor manera posible las deudas que mantiene con sus acreedores y salir adelante. Decir que este concurso de acreedores puede tener una duración de 5 o 10 años, lo que haga falta para poder pagar a los acreedores, de manera que no asfixies tu economía y tengas suficiente tesorería para que el negocio, en este caso el club, siga funcionando. Así que, bueno, pues vamos a ver, muchos clubes han crecido desde el concurso y hay muchos ejemplos. Celta de Vigo, Betis, Málaga, Rayo Vallecano, hay muchos ejemplos de clubes que han crecido desde el concurso. También es cierto que otras empresas han quebrado y no se trata de, en este caso, alarmar a nadie. El concurso de acreedores tiene como fin intentar salvaguardar a la empresa, que ésta siga funcionando, y a sus trabajadores. Pero si las cosas se hacen mal, al final puede la cosa quebrar. Pero vamos, que el concurso de acreedores, aunque suene, antiguamente era la suspensión de pagos, ya desde hace años es el concurso de acreedores, no es el fin del mundo. Todo lo contrario, puede suponer, sin duda, la reflotación de una entidad. Bueno, hoy hemos intentado que algunos de los gestores, pues no a nosotros, sino a vosotros, a los seguidores del Elche, a los oyentes, pues nos explicasen un poco, no lo que es un concurso, sino lo que puede suponer para el Elche, pero todavía la cosa está muy tierna, no ha sido publicado en el BOE y no han querido hacer declaraciones en este aspecto. Pero bueno, más o menos ya lo hemos explicado y esperemos que a partir de ahora, pues evidentemente el concurso de acreedores sirva para que el Elche tenga una regularidad, una transparencia, un equilibrio en sus cuentas, sobre todo porque ahora va a haber un administrador que va a ser el que vele precisamente por el equilibrio patrimonial y económico de la entidad. El que dirá, bueno, este gasto lo podéis hacer, este no, este ingreso sirve para esto, o sea que a partir de ahora, digamos que estamos en, o el Elche va a estar en manos de Carlos Pérez, el administrador concursal que ha nombrado el juez. Una pausa y hablamos de lo deportivo. Houston, ¿me recibes? Alto y claro, Marty 1. Tenemos un problema con la comida liofilizada. ¿Cuál es el problema? Que está liofilizada, Houston. ¡Está liofilizada! ¡Quiero una tortilla como la de mi madre, Houston! Marte mola, pero la Tierra con el nuevo Volkswagen Apollo totalmente equipado por 9.900 euros mola más. No puedo más, Houston. Quiero volver. Te esperamos en Serramóvil, concesionario oficial Volkswagen en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera. Puertas, cocinas, tableros, parquets y bricolaje. ¿Quieres tener acceso a Internet de alta velocidad sin necesidad de línea telefónica, sin permanencia y sin necesidad de nuevo cableado? ¿Y desde solo 10,50 euros al mes? Llama al 966-319940 o entra en www.astronetworks.es. Astro Networks, más de 30 años de experiencia en telecomunicaciones. Super rebajas en Xtep. Ven y diviértete comprando. Todo hasta el 70% de descuento. Super rebajas en Xtep. Este verano, las super rebajas que te mereces. ¿Llevas el coche con roces y arañazos y quieres dejarlo como nuevo? ¿Te han dado un golpe y necesitas repararlo? Talleres Hermanos Bri se ocupa de todo. Son especialistas en chapa y pintura, con garantía de calidad, experiencia y seriedad en todas sus reparaciones. Además, servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos y revisión en general. Y si quieres, lo llevan a pasar la ITV. Recogida y entrega completamente limpio a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. En chapa y pintura confía en Talleres Hermanos Bri, centro integral de mantenimiento de vehículos desde 1956, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. Juntos por nuestro futuro. Juntos por nuestra historia. Juntos por un sentimiento. Juntos por el Elche Club de Fútbol. Consulta las nuevas condiciones de la campaña de abonos 2015-2016 y abónate. Porque juntos somos más. Porque juntos somos Elche Club de Fútbol. Más información en www.elchecf.es. En Teleelch Radio Marca, Elche en Punta. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Por cierto, antes de entrar en lo estrictamente deportivo, para cerrar ya el tema institucional, destacar que ayer los nuevos gestores, los empresarios ilicitanos, comunicaron el despido de la mayoría de los empleados de oficinas que fueron contratados por el Consejo de Administración que presidía Juan Anguix. Se intenta llegar a un acuerdo también para la rescisión de contratos más altos, como era el de Julio Martínez, que era el responsable de gestión y planificación, y el de Javier Cabello, que era, se vendió como manager o como responsable de la cantera, pero es el que ha hecho los cuatro primeros fichajes con la aprobación, que ayer ya lo escucharemos, al técnico Rubén Baraja, con la aprobación de Rubén Baraja. Aunque, como el Elche no ha hecho oficial ninguno, pues todavía no tenemos claro si de los cinco, que ya cuatro están entrenando y el quinto lo va a hacer mañana, no, si alguno, al no ser contratado por Planes, va a no seguir. Ayer nos decía Perea que él lo tiene claro, que ha firmado, que no tiene ninguna duda. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. En este caso, cuando se despide, igual que el 30 de junio, se despidió, en realidad no se despidió, se cumplieron los contratos y la mayoría no prorrogaron, es decir, se puede entender, pues no sigo porque ya ha terminado mi contrato y no me han renovado. Otros pueden entender, me han despedido. Hombre, técnicamente no te han despedido si es que tu contrato acababa y no te lo han renovado. Pero sí, se puede entender de las dos maneras. Y ahora, pues lo mismo en el sentido de que estos sí son despidos. Primero, porque hace falta aligerar la nómina por muchos motivos, fundamentalmente porque la caja está a cero, no estás en primera, estás en segunda división y hay que aligerar. Y segundo, también se puede entender porque, bueno, entienden que cuando uno llega, prefiere confiar en los que él conoce. Lo que esperemos es que no sean amigos, sino que sean profesionales capacitados. Que ese ha sido el error contumaz que han ido adquiriendo y repitiendo de manera, yo diría que absurda, sobre todo en la época de Sepulcre y también en la época de Anguís, contratar a gente conocida, que, insisto, entra dentro de los parámetros de la normalidad, pero si quieres contratar a gente conocida, que sean profesionales capacitados. Con esto, ojo, no estoy diciendo que los que han sido despedidos o los que acabaron el 30 de junio no lo fueran, ni mucho menos estoy diciendo eso. Al contrario, estoy diciendo que la gestora actual debería tener miramiento, a menos que ya el nuevo el Carlos Pérez, el nuevo administrador concursal, ya te esté diciendo, mira, aquí te sobran ya por todos los lados, tienes que hacer criba, tienes que hacer limpieza. Pero que yo entiendo que busques a los tuyos, pero estén capacitados. Pero lo vengo a decir porque en el caso, no voy a entrar uno por uno, porque además a muchos no los conocía, ni de la etapa de Sepulcre, ni de la etapa de Anguís, pero por ejemplo, hay un caso que conozco bien, que es lo conozco bien porque nos toca mucho más, que es el hombre que estaba de jefe de prensa, que contrató precisamente a Anguís, Pedro Ortuño, que me parece un magnífico profesional, y pongo este nombre porque lo conozco más. A los otros no los conozco menos y no los puedo poner como ejemplo. Lo digo esto porque no tiene que ser porque sea de Anguís ya no vale o no me interesa. Si es un buen profesional, como es el caso de Pedro Ortuño, pero vamos, perfectísimamente deberías contar con él. Aquí no se trata de contar con amigos, se trata de contar con profesionales capaces, a los que luego les tienes que exigir. Pero da igual que sean de Anguís, de Sepulcre o de cualquier otra directiva. Lo importante es que sean personas capacitadas y súper profesionales. Y en el caso de Pedro Ortuño, desde luego, puedo poner la mano en el fuego y dar fe que lo era y que lo es y que lo seguirá siendo. Y con esto no quiero decir que el que ahora está Antonio Chávez, que es un excelente profesional y que ahora mismo es el nuevo jefe de prensa, no esté capacitado. Todo lo contrario. Está tan capacitado como Pedro Ortuño o más. Es que son dos piezas fabulosas que perfectamente podían haber estado. Pongo simplemente el ejemplo porque todo lo que sea de Anguís fuera no debe ser así. Como todo lo de Sepulcre fuera, no. Lo que valga tienes que aprovecharlo. Otra cosa, insisto, es que el administrador concursal te diga no, es que te sobra por aquí y por allí. Y también destacar, ya para terminar con el tema institucional, en el tema del recurso judicial, porque mucha gente nos pregunta, bueno, ¿y el Elche va a seguir insistiendo en recuperar en los juzgados lo que ha perdido en el terreno de juego? Perdón, lo que ha perdido en los despachos, porque ha sido injusto, porque está claro que el Elche al final pagó Hacienda, aunque era reincidente, y pagó tarde, pero ha pagado y otros clubes han pagado más tarde y siguen en primera. Es cierto que no eran tan reincidentes, pero bueno, nos preguntan, ¿va a seguir? Sí, el hecho de que esta gestora se haya reunido ya con la Liga y con Tebas, el hecho de que las relaciones sean mucho más fluidas hasta el punto de que vaya a llegar ese dinero por el descenso, no significa que el Elche no siga luchando por defender sus intereses. Y es a todas luces injusta la sanción del descenso que ha propiciado que el Elche esté en segunda. Porque Tebas le tenía una inquina personal, porque Anguís quiso engañarlo con el pagaré trucho y porque a Sepulcre no lo podía ni ver por las reiteradas los reiterados expedientes. Es que no tiene nada que ver. Oiga, usted está haciendo a pagar justos por pecadores. Usted tiene que sancionar a Sepulcre y a su junta directiva y a Anguís si quiere, pero no a 25.000 aficionados, ni a toda una ciudad, ni manchar el nombre de la entidad. ¿Qué culpa tienen los jugadores que lo hicieron de manera brillante? ¿Qué culpa tienen los 25.000 aficionados que se sacaron el abono a toque de corneta? ¿Pero qué culpa tienen? ¿Y los empleados? La ley tiene que cambiar. No puedes hacer pagar a 25.000 o a 240.000 por la gestión, en este caso inútil, de 3 o 4. Tras la denegación de la cautelar por parte de la juez de lo contencioso administrativo, aún no se conoce cuál va a ser el desenlace del recurso del Elche contra este auto, y el juzgado de lo mercantil no ha accedido a adoptar tal medida, por lo que, bueno, pues dadas las fechas, lo decíamos ya hace un par de semanas, es es prácticamente definitivo, pongo el prácticamente porque nunca hay que poner la mano en el fuego, que el Elche va a jugar en segunda, vamos, esto no lo dudábamos. Pero es cierto que el fondo de la cuestión todavía no se ha decidido. La justicia es lenta, pero al final todo saldrá a la luz. Puede tardar un año, puede tardar dos, ya veremos qué pasa. Si al Elche algún día lo devuelven a primera, o si está en primera le indemnizan, o no, o dicen no tenías razón y por eso estás donde estás. Pero bueno, esa es la situación que nos ha tocado vivir. Vamos con lo deportivo. El primer fichaje de la era Planes se llama José Antonio Delgado, más conocido como Nono. Tiene 22 años, se desvinculó del Betis en el mes de julio, nació en el puerto de Santa María en Cádiz. Ha jugado en las categorías inferiores del Betis, luego llegó a estar 3 años en la primera plantilla, 3 años en primera división, 2 años en el filial. Ha estado alternando filial con primer equipo y en primera división también ha jugado. Y en el mercado de invierno acabó cedido en la segunda división alemana, en el Sandhausen de la segunda división alemana. Esta mañana ha pasado el reconocimiento médico y vamos a desearle toda la suerte para que sea un refuerzo importante. Es un centrocampista de corte ofensivo. Hay que recordar que entra dentro de los parámetros que ahora mismo tiene el club como, en este caso, limitación. La limitación que le pone la Liga, la prohibición de tener más de 18 fichas. Y que las nuevas fichas, los que contrates, no cobren más de 65.000 euros. Los que están, imagínate que se queda Álvaro, que se queda Edu Albacar, a esos sí se les respeta sus contratos. Pero los que vengan nuevos, que en este caso son mayoría, no pueden pasar de 65.000 euros. Si os dais cuenta, todo lo que se está fichando son jugadores que estaban libres. Claro, es que el Elche no puede pagar ni traspasos, ni jugadores de 150.000 ni 200.000, que son lo que se estila en segunda división. Por cierto, Coro, creo que era el único que faltaba de la temporada pasada por encontrar acomodo, ha firmado por el Mallorca. Creo que en este momento lo estarán presentando. Todos los demás tienen equipos. Y la mayoría en primera división. Demuestra que el año pasado las cosas se hicieron francamente bien. Bueno, pues recordamos, insisto, que solo 18 fichas profesionales. No cuenta Paul, el portero, como tiene ficha del filial, sería el número 19. O sea que en este sentido él ahí no contaría como ficha del primer equipo. Y ayer, sexto partido amistoso de pretemporada, el técnico puso un equipo que yo creo que se va a parecer muy poco, sobre todo si siguen llegando refuerzos, al que comience la Liga. Pero claro, es que el Elche está en clara desventaja. Ahora se lo preguntamos anoche a Baraja, escucharéis su respuesta. Él no quiere poner excusas, pero es consciente de que sí. Primero, porque los demás equipos llevan ya rodando la pretemporada más tiempo que el Elche. Segundo, porque casi todos tienen ya la base hecha del año pasado y los refuerzos ya han llegado la mayoría. Y tercero, porque los refuerzos que llegan a otros equipos no han parado de entrenar. El Elche, con todo lo que ha sucedido, está fichando futbolistas que han quedado libres y que han entrenado por su cuenta mitad de junio y el mes de julio. Los que acaban de llegar no han hecho pretemporada con el resto de equipos. Por tanto, estás en clara desventaja. Además de que estás fichando jugadores, que no están muy cotizados, por eso están libres. Ojo, esto no significa que luego no te puedan dar un buen rendimiento. Va a depender de dos cosas. De su mentalidad, de lo ambiciosos que sean, de querer reflotarse como jugadores y aprovechar el trampolín y el nombre del Elche. Y segundo, de la capacidad que tenga en esto Rubén Baraja. Que sea capaz de exprimirles, motivarles y demostrar su capacidad como buen entrenador, que desde luego yo no tengo dudas de que la va a demostrar. Ganas, a ganas no le gana nadie a Rubén Baraja. Ayer puso a Paul, que fue uno de los mejores, de lo poquito que tiró el Murcia luego estuvo muy bien, Paul Freixenet. Luego Charlie y Luca Iotti como centrales. Edu Albacar, el único superviviente del año pasado, jugó en el lateral izquierdo, primi lateral derecho. Pelayo y Arques en el centro, Álvaro en la izquierda, bueno, Álvaro también, digo de titulares. Álvaro no solía ser titular, Álvaro jugó en banda izquierda, Cifu en banda derecha, Gonzalo Villar por el centro, media punta, y arriba Sergio León. Yo creo que este equipo va a diferir mucho. También es cierto que es partido de pretemporada. Luego entraron Isidoro y Hugo, de los nuevos refuerzos que jugaron sus primeros minutos. Entró Anava, Adrián que parece que tiene la pinta de que se va a quedar. Entró Liberto, también Pedro Astray, que está a prueba, y Christensen. No jugaron Aarón y Cristian Herrera. Le apretamos al técnico, ahora lo escucharéis en una rueda de prensa entre todos los compañeros. Y bueno, no lo decía muy claro, pero vamos, se lee entre líneas que no los pone pues porque están buscándose la vida y están ultimando sus salidas. Se habla de que Cristian puede tener el Sporting en primera, el Tenerife en segunda, Aarón en Grecia. Y luego de los nuevos, ni Perea ni Alex Philippe. Puede ser o bien porque acaban de llegar y físicamente no están a tono, o porque Ramón Planes puede frenar estos fichajes, aunque están firmados. Lo veremos. Vamos a, por cierto, en el partido, primera parte, una gran ocasión de Cifu, luego dos del Murcia, que paró muy bien Paul, y en el segundo tiempo, pues una de Pelayo, otra para el Murcia de Isidoro, y luego una última en un disparo a bocajarro de Hugo, que salvó el portero en extremis, y ahí se pidió penalti sobre Charlie, que sufrió un encontronazo y se tuvo que marchar pues sin apoyar ese maltrecho tobillo derecho. Y lo hemos visto pues andando con dificultad, evidentemente no ha entrenado. Lo peor, la lesión de Charlie, que esperemos se quede en susto. Nada más terminar el partido, abordábamos a Rubén Baraja, le preguntábamos por todo. En primer lugar, por las sensaciones que tenía de este sexto partido de pretemporada. Bueno, un poco lo que pues venimos trabajando y demás, ¿no? Creo que es complicado estos partidos con rivales intensos, ¿no? Además, porque el Murcia es un rival intenso y un muy buen equipo de segunda B. Y bueno, sirven para ver cosas y sobre todo yo creo que para exigirnos lo mínimo, que al final es intensidad, que es trabajo y que es sobre todo pues actitud, ¿no? Y bueno, yo creo que ha habido un cambio importante de la primera a la segunda parte, y eso es algo que para mí es innegociable, ¿no? El trabajo, la actitud, la disputa, eso al final es algo que es lo mínimo que podemos exigir por ser jugador del Elche, por representar al Elche, y yo creo que el cambio de la primera a la segunda parte pues nos ha hecho pues estar más en el partido, ¿no? Y bueno, pues al final 0-0, bueno, portería cero, hay que sacar siempre conclusiones positivas. Y bueno, yo creo que al final es importante que los jugadores sepan que más allá de la situación que estamos viviendo, pues que cuando van a competir en cada partido, aquí la exigencia es muy alta, las expectativas son muy altas en cuanto a actitud, en cuanto a lo mínimo que pedimos, que es compromiso máximo, y yo creo que de la primera parte a la segunda pues ha notado que el equipo ha reaccionado, ¿no? Después del descanso. Sí, sin duda. Yo creo que al final, pues, creo que todo ayuda, ¿no? Y bueno, creo que al final, pues, de la primera a la segunda parte, no solamente se cambia actitud, sino también que hemos tenido por momentos situaciones para poder haber hecho algún gol. Y bueno, y quizá la primera parte hemos tenido dos errores que casi nos costan dos goles. Y tenemos que encontrar un poco ese equilibrio, ¿no? Y sabemos que no es un momento ahora como para poder ver grandes cosas, pero sí que nos sirve para seguir mejorando y para seguir creciendo. ¿Por qué no han debutado dos de los nuevos, Alex Felipe y Perea? Y bueno, porque al final tenemos que ir con cuidado, despacio, ¿no? Y bueno, ya he visto que no, quitando el tema de esto de Hugo, porque Luca ha tenido un problema en la primera parte y demás, y tenía molestias, pero luego hoy sí ha jugado 20 minutos, y bueno, al final tenemos que ir buscando los tiempos, y bueno, llevan un entrenamiento, y llevan tiempo sin competir, entonces vamos despacito. Rubén, ¿los cuatro refuerzos van a estar en el Elche con la llegada del nuevo director deportivo? ¿Existe posibilidad de que haya algún cambio? Bueno, en principio que yo no tengo conocimiento de lo contrario, ¿no? Yo creo que al final, evidentemente, todos sabemos que ha habido un cambio en la dirección deportiva, y bueno, pues ahora falta esperar que llegue en este sentido Ramón Planes y hablar con él y ver un poco cuál es la línea a seguir. Y bueno, yo creo que al final importante es ver lo que podemos conseguir, el equipo que podemos hacer y las limitaciones que tenemos para a partir de ahí. Creo que el principio de esto es marcar los objetivos deportivos en función de lo que podamos conseguir, ¿no?, en el mercado. ¿Los otros jugadores han llegado con tu consentimiento? Bueno, llevamos trabajando tiempo en esta situación, y es evidente que cuando el equipo está en segunda, pues la perspectiva es diferente a lo anterior, ¿no?, que había esa duda con segunda A, segunda B, ¿no?, y estábamos al borde del abismo. Y bueno, pero la idea es hacer un equipo competitivo. Ellos cuatro han venido para ayudarnos, y bueno, ya te digo que ahora viene la parte, digamos, en la que llegue el nuevo director deportivo, y a partir de ahí hablar con él y ver un poco las perspectivas de futuro. Creo que tenemos, como os he dicho antes, poco tiempo para encontrar el equipo, para hacer un equipo competitivo, y al final pues tenemos que aprovecharlo y afinar mucho, ¿no?, en la elección de jugadores. ¿Qué opinión tienes de Ramón Planes? Bueno, yo las referencias que me dan son muy buenas de ser un gran profesional, y bueno, yo creo que él viene evidentemente con la ambición de ayudar, y sobre todo de construir un equipo que como os he dicho antes, que sea competitivo, ¿no?, y que haga que el Elche este año pues por lo menos compita en segunda. Tenemos la sensación de que el equipo que hemos visto hoy no se va a parecer mucho al que comience el 23 en Ponferrada. Quiero decir que tendrán que llegar muchos jugadores que le metan competencia y que, bueno, puedan elevar el nivel, ¿no? Sí, es evidente. Bueno, nosotros tenemos que saber cuál es nuestra limitación, hasta qué máximo salarial podemos llegar, hasta dónde podemos gastar, y bueno, ir viendo un poco las posiciones que más necesitamos y pensar en, evidentemente, hay que hacer una plantilla, y como os he dicho, pues dentro de prácticamente 20 días empieza la liga, ¿no? Entonces, bueno, pues ya os digo que hay mucha dificultad, pero son momentos en los que hay que tener calma y tampoco ir al mercado desesperado, ¿no? Tenemos que tener esa tranquilidad, esa paciencia, porque seguro que al final haremos un equipo competitivo. Pero ha dicho esta mañana Perea que el objetivo del Elche en segunda división solo puede ser estar arriba. Teniendo en cuenta cómo está la plantilla y la situación económica del club, pues como que suena un poco atrevido, ¿no? Sí, bueno, pero al final yo creo que cuando vienes a un club como el Elche, pues tu pensamiento inicial pasa por mirar hacia arriba, ¿no? Pero ya te digo que todo va a depender de dónde nos pongamos a nivel deportivo, dónde tengamos el límite salarial, y sobre todo al final de esta historia hay que hablar con sinceridad, con realidad, y la realidad ahora mismo es pues que tenemos que hacer un equipo, tenemos que competir, y cuando llegue el momento pues diremos cuáles son nuestros objetivos durante esta temporada. Aquí no se va a engañar a nadie, y aquí no pretendemos generar unas expectativas falsas y absurdas, sino simplemente generar una ilusión a través del apoyo del aficionado, pero sobre todo con trabajo, con esfuerzo y con una plantilla competitiva, ¿no? Luego al final la competición te pondrá donde merezcas estar, ¿no? A falta de 18 días para comenzar la competición, es evidente que el Elche está en franca desventaja con la mayoría o la totalidad de rivales. Bueno, eso sin duda. Hay equipos que están ya durante 3-4 meses ya preparando los equipos, su equipo, los nuevos fichajes, y esto al final pues en la planificación ayuda, ¿no? Pero creo que al final en mi patrón de vida no existen las excusas, ¿no? Entonces, en este sentido, yo soy optimista en lo que podemos hacer en estas dos semanas. Pienso que se puede hacer un equipo y tengo que tener ese pensamiento positivo siempre, ¿no? En encontrar esos caminos para que nos lleven a encontrar el equipo que queremos tener, y como te he dicho antes, hablar desde la realidad y desde los objetivos deportivos que podamos alcanzar. ¿Se puede hacer un buen equipo con las limitaciones que hay y en tan solo dos semanas? Y bueno, pues ya te digo que no, para mí no es excusa, y tenemos que trabajar al máximo, trabajar 24 horas para encontrar esos jugadores, y como te he dicho antes, pues ¿por qué no? Cuando no tienes economía, pues tienes que tirar de imaginación, de al final ofrecer a los jugadores un proyecto deportivo magnífico, porque el Elche es un sitio que acaba de bajar de primera división a segunda, que tiene unas condiciones como club, como ciudad, y lo que yo pienso además, como esa masa social que nos va a apoyar durante la temporada y que seguramente se va a volcar con el equipo, y sobre todo y más fundamental, que tenemos un grupo de gente que ha apostado por el Elche y que va a hacer que el Elche a partir de ahora pues sea un equipo serio, responsable, y como hemos hablado muchas veces, pues que empieza a crecer de cero, ¿no? Que yo sepa, en este momento tienen contrato con el Elche. ¿Por qué no se han vestido, Rubén? Bueno, ¿no? Porque al final yo te digo que pienso en cada partido y yo necesito a la gente que esté preparada para competir y para jugar, ¿no? No, simplemente que yo decido, hago una lista pensando en este partido y bueno, el futuro veremos a ver, ¿no? Yo, la realidad en este momento es que ellos dos tienen contrato y bueno, y creo que cuando un jugador tiene contrato en un club, pues o bien rescinde el contrato, o bien tiene una oferta, o bien continúa en el club, ¿no? Entonces, creo que ha habido situaciones que se han dado antes de que el Elche estuviera en segunda A, inexplicables, jugadores que han salido de aquí a coste cero cuando tienen contrato con el club, y esto el club a partir de ahora no lo va a permitir, ¿no? Estáis viendo que principalmente porque yo lo he pedido así, ¿no? Porque estáis viendo que a partir de ahora Víctor ha salido cedido, Faisal sale cedido, y los jugadores que vayan a salir tiene que llegar a unas condiciones de entendimiento en las cuales se respete al Elche, ¿no? Ya, creo que ya no podemos conceder más, ¿no? Pues tiene toda la razón y un poco más. Esto es el Elche, oiga, esto no es una ONG. ¿Pero cómo que es eso de regalar a Lombán o a Mosquera que se marchen gratis? Bueno, pues ha tenido que llegar... Esto fue, si no recuerdo mal, sí, las últimas semanas de Anguix. No puedes dejar salir gratis a estos jugadores. Baraja pidió, cuando ya Anguix ya no estaba, que de eso nada, que se fueran cedidos y que Leche tuviera posibilidad de repescarlos, caso de Víctor y caso de Faisal. Bueno, está claro que Baraja ha venido aquí para implicarse y bastante, y eso sin duda es francamente bueno. Nos hemos pasado un poquito de tiempo. Lo vamos a dejar aquí. Como siempre, gracias por vuestra atención. Mañana viernes escucharemos las declaraciones de Ramón Planes, el nuevo director deportivo, que ya hoy está en la entidad y que mañana será presentado. Hasta mañana. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.